Marcos, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Estamos aquí grabando la Biblia en un año y estamos en otro día grabándola. So, vamos a seguir en el capítulo 30 de Ezequiel. Y dice, y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di así, así dice Jehová el Señor, clamar hay de aquel día, porque cerca está el día, cerca está el día del Señor. Día de nublado, tiempo de las naciones será, y la espada vendrá a Egipto, y habrá gran dolor en Etiopía, cuando caigan los heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía y Libia y Lidia, y todo el pueblo mezclado, y Cub, y los hijos de la tierra aliadas caerán con ellos a espada. Así dice Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de sus poderío caerá desde Migol hasta Severe, caerán en la espada, dice Jehová, cuando pongan fuego a Egipto y sean destruidos todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros delante de mí en navíos para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto contra en el día como en el día de Egipto, porque he aquí viene, así dice Jehová el Señor, haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y con él su pueblo, los más violentos de las naciones serán traídos para destruir la tierra. Y desviarán sus espadas contra Egipto, y llenarán la tierra de muros. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en mano de malos, y destruiré la tierra y su plenitud por mano de extranjeros. Yo, Jehová, he hablado. Así dice Jehová el Señor, destruiré también las imágenes, y haré cesar los ídolos de Nolf, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Y asolaré a Padros, y pondré fuego a Salón, y ejecutaré juicios en No. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y talaré la multitud de No. Y pondré fuego en Egipto, sin tendrán gran dolor, y No destrozará, y No tendrá angustia todos los días. Los jóvenes de Abel y de Pizel caerán a espada, y ellas irán en cautiverio. Y Tafnes se oscurecerá en el día cuando quiebre yo el yugo de Egipto, y cesare en tierra la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá, y sus hijos irán en cautiverio. Ejecutaré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los siete del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he quebrado el brazo del faraón rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado para que pueda sanar, ni le han puesto faja para ligarlo, a fin de fortalecer para que pueda sostener la espada. Por tanto, así dice Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Egipto. Y levantaré de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte, y fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo pongo mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extiende contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sobre que yo soy Jehová. So, vamos a seguir leyendo el capítulo 31. Y aconteció en el año undécimo, en el mes tercero del primer que vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en Líbano, hermoso en ramas y de frondoso ramaje, y de grandeza altura y de copa estaba entre dentas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, tus ríos corrían alrededor de tu pie, y todas tus los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encubró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron tus ramas, y a causa de tus muchas aguas se alargó tu ramaje que había echado en tus ramas. Hacían su nido todas las aves del cielo, y derramó de su ramaje, parecían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Y se hizo pues hermoso en tu grandeza con la extensión de tus ramas, porque tus raíces estaban junto a las muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, y las hayas no fueron semejantes a tus ramas, ni los castaños fueron semejantes a tu ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de tus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios estuvieron en él envidia. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto se encubró en altura y no puso su cumbre entre dentas ramas, y su corazón se elevó con su altura, por eso yo lo he entregado en mano del poderoso de las naciones, que de cierto traerá con él. Yo lo he desechado por la impiedad. Los extranjeros, los violentos de las naciones, se han cortado y los han abandonado. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los ríos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y los dejarán. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no exalten en su altura todos los árboles que están junto a las aguas, ni levanten su cumbre entre las espesuras, ni entre sus ramas se paren por su altura todos los que beben agua, porque todos son entregados a muerte a la parte más baja de la tierra, en medio de los ríos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así dice Jehová el Señor: el día que descendió al sepulcro, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas, y el Líbano cubrió de tinieblas por él, y todos los árboles del campo desmayaron por él. Del estruendo de su caído hice temblar a las naciones, cuando les hice descender al infierno, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles de Edén, y los escogidos y mejores del Líbano. Todos los que beben agua fueron consolados en las partes más bajas de la tierra. También ellos descendieron con él a infierno, con los muertos a espada, los que fueron sus brazos, los que habitaron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te ha comparado así en la gloria y la grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribados serán con los árboles del Edén a la parte más baja de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y su multitud, dice Jehová el Señor. Vamos al capítulo 32. Y aquí vamos a terminar en este último capítulo. Es un capítulo bien largo. Y aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, en el primer día del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el faraón rey de Egipto y dile: Al leoncillo de gente eres semejante, y eres como la bañera de los mares, que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tus riberas. Así dice Jehová el Señor: Yo extenderé sobre ti mi red en compañía de muchos pueblos, y te harán sufrir en mi red, y te dejaré en la tierra, te arrojaré sobre la faz del campo y hará que pongan sobre ti todas las aves del cielo y saciase de ti las bestias de toda la tierra, y pondré tus carnes sobre los montes y llevaré a los valles de tus cadáveres, llenaré los valles de tus cadáveres y regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes y los ríos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubrirá con nublado y la tierra no hará resplandor su luz. Haré entenebrecer todas las lumbreras del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor, y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando traiga tu destrucción entre las naciones por las tierras que no conociste, y dejaré atónito sobre ti a muchos pueblos y tus reyes tendrán honor grande a causa de ti cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros. Y todos se sobrepasen en sus ánimos a cada momento en el día de su caída. Porque así dice Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer a tu pueblo, todos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda la multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni para la entubiara, pie de hombre ni penusa de bestias las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré que sus ríos corran como aceite, dice Jehová el Señor, cuando azule la tierra de Egipto y la tierra fuese despojada de su plenitud, cuando hiera todos los que en ella moran, entonces sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y cantarán las hijas de las naciones, la cantarán, endecharán sobre Egipto y toda su multitud, dice Jehová el Señor. Y aconteció en el año duodécimo de los 15 del mes que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a las partes más bajas de las tierras, con los de los que descienden a la sepultura. ¿A quién superas en hermosura? Desciende y hace con los incircuncisos entre los muertos, a la espada caerán, a la espada es entregado, traerlo a él y a todos sus pueblos en medio del infierno. Hablarán a él los fuertes de entre los poderosos, con los que ayunaron, que descendieron y yacen con incircuncisos muertos a espadas. Allí está Asiria con toda su gente, enrededor de él estarán sus sepulcros, todos los que ellos cayeron muertos a espadas. Sus sepulcros fueron puestos a sus lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espadas, los cuales causaron terror en la tierra de los vivientes. Allí está Elán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a la parte más baja de la tierra, porque causaron terror en la tierra de los vivientes. Mas llegaron sus confusiones como los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos se pusieron cama con toda su multitud. A su alrededor están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque causaron terror en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí está Mesec, Tubar y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque habían causado terror en la tierra de los vivientes. Y no yacieron con las fuertes que caen de los incircuncisos, los cuales descendieron al infierno con sus armas de guerra y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estaban sobre sus huesos, porque fueron terror de los fuertes de Israel y de los vivientes. Tú pues serás destruido entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí estará Idumea, los reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, y ellos yacieron con los de allí estaban los príncipes del norte, y todos ellos y todos los de Sidón, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzando de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre su multitud. Y Faraón muerto a espada, y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque yo puse mi terror en la tierra de los vivientes, también yacerá entre los incircuncisos con los muertos a espada Faraón y toda su multitud, dice Jehová el Señor. So, vamos hasta aquí terminar. Como le sigo diciendo, si no lo ha hecho, por favor, mándenos un email a Marcos a mawministries.com. So, si tiene alguna pregunta, un comentario o algo, también nos puede mandar a un email a info@mawministries.com. So, muchas gracias y lo espero mañana para que sigamos leyendo Ezequiel.